La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, con Ecovisión. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Damas y caballeros, llegó el momento de encender las consolas y hablar de videojuegos aquí en Rock and Pop Interactivo, gracias a Tecnomundo, donde usted en estas navidades, si tiene una consola mala, quiere ir a comprar un videojuego de cualquiera de los que les hablemos aquí en el programa, ahí lo puede encontrar perfectamente en Tecnomundo. ¿Cómo está, señor Villalta? Ya volviste al... Ya tenemos los premios que estoy ahorita al experto para ver que averigüe cuáles son los juegos que vamos a estar regalando el día de hoy. Ya saben, solo tienen que llamar al 2231-1700 y al final del programa estaremos haciendo el sorteo con la mano santa del programa. Así es, bueno, saludamos entonces inicialmente a José Manuel Banner. Sí, agárralo bien de ahí, por favor. Gracias, mi amable. Soque, papá. Hay que tratar bonito el micrófono. Buenos días. Buenos ¿Qué tal? Días. ¿Cómo están? Todo bien. Aquí un nuevo día con nuevas noticias, con nuevos estados. Sí, bueno, sí, no, está. Felicidades, Banner. Felicidades. Chócala, chócala. Felicidades. Bienvenido al club. Sí. ¿Qué se siente, Banner? Sí. Después de tanto tiempo. No sé, se siente extraño. No se siente mal, se siente extraño. Pero, no, pero es tranquilo, Rob. Dime cómo es la tecnología, ¿verdad? Ahora sí. Lo que mencionabas ahora. Ya, no hay un estado te cambia todo. No hay necesidad de tener un anillo, solo por esto está. Sí, como dijiste, Facebook. O sea, ahí es como ponerse un anillo. Sí, sí, más okay. Bueno, pero felicidades y bienvenido. Saludos para. Gracias. Bueno, para y también a Manuel Trinidad, ¿ya cambió también su estatus de Facebook? Ya, Díaz. Ah, ya, Díaz. Ah, bueno, así que también estamos en el mismo pero club. Pero este hombre ya, hasta el mundo entero va a saber porque en el podcast. Lo van a escuchar, hasta qué en terrible. Bielorrusia, saben que cambió. Terrible. Hay gente que nos escucha en Bielorrusia. No he revisado, pero muy probablemente sí. Ah, bueno. Ok, los videojuegos que tenemos hoy son dos combos para jugadores de PSP. El primero es el NBA para PSP y Untold Legends, más Big Daddy, que es una película UMD, la película de Adam Sandler. Ajá. Que le toca crear un niño. Y que era un desastre. Ya. Realmente. Y el segundo combo es... Espérame. Usa este mejor, Es que, pues es que el presupuesto ya, ya nos alcanza. Sí, dale, ahora sí. Y no soy tan bueno como ustedes con el micrófono. Claro. El segundo combo es el Sudoku para PSP y Final Round 3 para PSP, más la película de animación japonesa Appleseed. Perfecto, así que solamente tienen que marcar el 231-1700. 2231, dije. Ah, bueno, es que me quedé, yo soy de la vieja guardia. Bueno, vamos a comenzar a hablar entonces de un juego que inclusive lo vimos en el cine. Sí, antes de empezar a hablar del juego en cuestión, quisiera pedirle disculpas a las personas que estaban esperando que alguien de primera mano nos relatara qué tan bueno, qué tan entretenido o cuáles son los puntos débiles o fuertes de la leyenda de Zelda, Skyward Sword. Pero la persona en cuestión, que lo terminó en 3 días, esa era una de las razones por las cuales lo quería traer, no pudo venir. Le dio una apoplejía por jugarlo en 3 días. Más o menos, sí, perdió como 15 libras el hombre, pero... Dice que está muy, muy bueno y viniendo de esa persona, sí es bastante creíble, pero en una edición posterior de la consola esperaremos que él pueda estar presente para que nos relate su experiencia de no comer y no dormir durante 3 días para perfecto terminar la última edición de Zelda. Ahora sí, entonces, hablamos del señor Max Payne. Max Payne, exactamente. Como todos ustedes saben, Max Payne inició su carrera artística ya como por... ¿Qué sería? ¿Finales de los 90s? Sí, empecé. Empecé directamente para PC y nos narraba las aventuras de un policía de Nueva York que tenía un pasado sumamente traumático y que estaba atormentado permanentemente por sus demonios internos. Aparte que le tocaba enfrentarse con narcotraficantes, policías. Con mafiosos, policías corruptos, etcétera, hasta con sus propios amigos, examores, etcétera, etcétera. La cuestión es que, como todos sabemos, Max Payne dio el salto de las... de los videojuegos a la gran pantalla con la película protagonizada con Mark Wahlberg, que extrañamente, a pesar de que el juego tiene una cantidad industrial de seguidores, le pasó lo que le pasó a muchas películas basadas en videojuegos, que es que pasó sin pena ni gloria. ¿Alguno de ustedes la vio? Yo la vi. Mark Wahlberg. Perdón, Mark Wahlberg. Sí, lo que pasa es que cuando yo vi la película yo no conocía mucho el videojuego, entonces no... Sí, realmente, y realmente el error de la película es que está hecha mucho para fanáticos, o sea, a las personas que no estamos tan imbuidas del universo Max Payne nos deja como un poco así a la deriva con ciertas cosas que no te explican. Pero en general la película se hizo y, como digo, el videojuego saltó de la consola a la pantalla grande. ¿Cuántos juegos tiene Max Payne? Este es el tercero. El tercero. El que vamos a hablar en este momento es precisamente Max Payne 3. Ajá. Como ustedes saben, Max Payne es una de las franquicias más fuertes de Rockstar Games, compañía productora también de Grand Theft Auto, de Manhunt, de títulos sí, familiares, educativos y para enseñar a los niños a leer y escribir. Sí, y a creer en los valores morales, cívicos y religiosos. Exactamente. La cuestión que en esta tercera entrega, que aparece ya el 12 de marzo del próximo año, como ya se terminó el año, ya todos los juegos que quedan son para el próximo año, es una continuación inmediata de Max Payne 2. Te retoma la vida del personaje. En este caso, él ya se ha retirado de la policía de Nueva York y él se dedica a la seguridad privada. En este caso, él está cuidando a la familia de un delincuente, de un capo. Que se quiere vengar por algo que le hizo Max Payne. No, capo mafioso en Sao Paulo, Brasil. Ah. Entonces a él le toca cuidar su familia. Cuando a la familia de este hombre la atacan, a él le toca volverse a enfrentar con muchas figuras de su pasado que él creía haber dejado atrás. Ah. Lo interesante de este juego, aparte de la historia, que como todos los fanáticos de Max Payne, me imagino que la están esperando como agua de mayo, es que es un Rockstar Games, tiene múltiples estudios de programación en todo el mundo. Entonces, este es el primer juego en que todos los estudios de Rockstar Games se unen en un solo esfuerzo para hacer lo más real y lo mejor posible la experiencia de jugar Max Payne 3, ya sea normal, en línea, como sea. Están anunciando que va a tener a ver, ¿cómo te podría decir qué es esto? La captura de movimiento natural. Ajá. O sea, cuando capturan a los actores que... Sí, boca, sí, sí. Exactamente. Esto va a ser mucho, mucho, mucho más real. O sea, supuestamente esto va a ser el siguiente paso en la captura de movimiento real. Para Natural Motion, no me acuerdo qué cosa. Le tiene que ganar mandado a Ubisoft con Assassin's Creed. Exactamente. Entonces va a ser los ambientes mucho más reales y la interacción con todas las personas que están en las calles, los personajes de relleno, supuestamente va a ser mucho, mucho más real. Y como te digo, o sea, para los seguidores, esto es una secuela, una continuación inmediata de todo lo que pasó en Max Payne 2. El pobre hombre, intentando retomar su vida, se vuelve a encontrar con sus demonios del pasado. Yo lo que quiero ver es cómo reinventan el bullet time. El bullet time fue lo que hizo famoso a la saga Max Payne y fue lo que hizo famoso Matrix. La bala que va como... Que cuando vas a hacer una cierta acción de secuencias difíciles, vos puedes apretar un botón y haces que el tiempo vaya más lento. La sensación de 360 grados. Bueno, pero en el juego, uno de los juegos de The Matrix, vos podías hacer eso, ¿no? Como que el tiempo se pusiera... Como... En Enter the Matrix. En Enter the Matrix. Sí. Fíjate que ese juego no era malo. Y supuestamente como era la propaganda de que tenías que mirar la película y jugar el juego para entender toda la experiencia multimedia de lo que era Matrix Reloaded, la que era la segunda, ¿sí, verdad? Sí. El problema es que cuando jugabas el juego estabas más interesados en hacer las muecas. Sí. Así, que seguir la historia. Que seguir la historia, exactamente. Sí, es cierto. Oíme, me mencionaste que Max Payne se puede jugar en línea. ¿Cómo es eso? ¿Jugás contra otra? Me dijiste que puedes jugar sí, en línea Max Payne. Supuestamente son como cuatro personajes los que están anunciando para el juego en línea Max Payne. Ajá. No han dicho cuáles son los nombres, pero eso es otra apuesta fuerte de Rockstar Games para este... O sea, ¿los otros no se podían jugar en línea o sí? No estoy tan seguro, creo que no. Creo que no se podían jugar en línea. Eran pre-internet, eran pre-multijugador. Sí, porque el Max Payne 2 apareció para los primeros días del PlayStation 2. Vimos, o sea, que ya días que no sacan. Días, exactamente. Recordá que Rockstar Games en los últimos años ha apostado fuertemente por Grand Theft Auto, por Red Dead Redemption, que es el Grand Theft Auto en el oeste, y por ese tipo de juegos que les han dado bastante ganancia. ¿Sale el 12 de marzo? El 12 de marzo del 2012. ¿Qué otro juego viene en esa temporada fuerte de marzo? Así rapidito, que se les venga a la mente. Assassin's Creed 3. Assassin's Creed 3, Asura's Wrath, el que hablamos el otro día, del dios hindú. Ajá. Déjame ver, habían como dos o tres más. Que serían las grandes apuestas para marzo. Exactamente. El de Resident Evil Raccoon City, ¿no? Es cierto. Sí. Bueno, para esas fechas. Sí, para esa fecha más o menos. A mí el que me tiene sorprendido es Assassin's Creed. Ni siquiera tiene que un mes de haber salido y ya tiene listo la tercera parte. Ajá. Uh-huh. Sí, eso te iba a preguntar porque yo te he escuchado a vos o te he visto ahí que pasas jugando Assassin's Creed y ya van a sacar el otro de un solo. Ya. Y ya, supuestamente es una historia completamente nueva porque ya vas a ver otra época de tiempo con... Ya dijeron que es otro personaje, no han dicho quién es. Todas las apuestas indican que es alguien en Asia o en América. Bueno. Es lo único que se sabe. No nos hemos recuperado el bolsillo todavía de diciembre, que no ha terminado comprando juegos, y ya estamos hablando de los de marzo. Vamos a música entonces. Usted siga marcando el 2231-1700 para que se gane los premios de Tecnomundo. Ya volvemos, estás en la consola. Del mundo del videojuego, la consola en Rock and Pop Interactivo. Señores, regresamos a la consola aquí en Rock and Pop Interactivo cuando faltan 10 minutos para las 8 de la mañana. Presentado por Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consolas. En estas navidades, como dijo el señor Villalta, se le arruinó su consola y está desesperado. Váyase para Tecnomundo porque ahí se la van a reparar como que ya. Esto queda en el centro de Tegucigalpa, acá hay entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Teléfono 2238-7426. Por cierto, los teléfonos que llegan de usted a arreglar están malos, pero tienen que ir a visitarlos porque ahí pueden hacerle la reparación y los juegos nuevos que tienen. Por cierto, ahí está el juego que estábamos hablando la vez pasada con Vander, del Padrino. Ahí está. Ahí está. Mira, creo que está en esto. Algo así. Para Play 3. ¿Play 3 era? Sí, para Play 3. Bueno. Es el del Padrino. Sí, ahí está. ¿Y cuándo vas a ir a donde? ahí está. No, pero en serio, ahí está. Sí, es ahí está. Ahí está. Bueno. Pero tranquilo, está más... ¿Ah? Mira, yo casi me lo llevo. Yo estaba así, mira, me llevo un juguete o me llevo el juego, me lo llevo, al final no me dio nada. Pues creo que ahí llegaré a Tecnomundo, mira, para llevarme el juego del Padrino. El Padrino es de Electronic Arts. Ajá. Pero es como que vos estés jugando Grand Theft Auto con Tony Montana. Con la película del Padrino. Entonces, ah, Scarface. No, vos decís Scarface. Perdón, Scarface. Scarface. Es que el de Scarface, que era tipo Trading Cards, era para PSP. Sí, sí, el del Padrino, padrino es como es hay un como, juego del Padrino también. El Padrino, ¿sí? Es la como vos decís, como Grand Theft Auto, pero son el guión de la película. Correcto. Va siguiendo la línea de tiempo de las películas. Del uno. Del uno. Pero te toca hacer tu imperio de cero. Sí. Matar, robar, mentir, descuartizar. Sí, como que estás jugando. Realmente estás jugando en las películas del Padrino. Ok, vamos a irlo a buscar entonces a Tecnomundo, que son juegos para adultos, obviamente. Bueno, hablando de un juego muy interesante, que vamos a hablar ahora de Star Wars. Sí, hace como, bueno, unos cuantos meses. Para las orejas, sí. 6-7 meses más o menos, cuando, un poco, unas cuantas semanas antes del E3, se anunció la salida de este juego, pero no se decía absolutamente nada. Solamente se decía de que ibas a utilizar la tecnología del Kinect para interpretar a 4, 5 o 6 personajes icónicos dentro del universo de Star Wars. Sí. Y solo se había anunciado que iba a aparecer para el 31 de diciembre de este año. En el E3 se presentó oficialmente, en el E3 mucha gente lo probó y mucha gente lo está esperando como agua de mayo, porque probablemente no vaya a ser el mejor juego de Star Wars que ha aparecido en historia, en la larga y fructífera historia, y muy buena, por cierto, mejor que las precuelas, de los juegos de los videojuegos de Star Wars. Me refiero a Star Wars Kinect. Como todos sabemos, aparece el 31 de diciembre de este año, y lo interesante de esto es que va a utilizar la tecnología libre de controles, como ellos mismos lo dicen, del Kinect para Xbox 360. Banner, es que va a cumplir el sueño de millones de seres humanos, sentirte un Jedi. Un Jedi, un corredor de pods, un corredor, sí, de speeder bikes, un piloto, contrabandista, bounty hunter, stormtrooper, trooper, etcétera, etcétera. Son malos. O sea, vos te imaginas de repente, en esos personajes creo que estaba Obi-Wan, o no estaba Obi-Wan. Fíjate que no, o sea, todavía no se ha confirmado si va a utilizar personajes de la película. Supuestamente vos vas a customizar tu propio personaje. Pero vas a poder usar los sables. Exactamente, los sables. Ese es el toque. O sea, la fuerza, los sables, los blasters, vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que este juego va a pegar, estoy casi seguro. Y va a salvar a Kinect. Lo tiene que salvar. Fíjate, sí, que, no sé, del que hablamos la vez pasada, el Disneyland Adventures, también es sumamente interesante, como estuvimos diciendo en su día. Y este, creo que es una de sus apuestas fuertes para fin de año de Kinect. Y fíjate que ahí miras cómo Kinect de verdad se esmera o está buscando la manera de jalar de que la gente compre el Kinect. Sí. Cosa que no lo ves en el PlayStation Move. En el PlayStation Move, exactamente. Ya, creo que ya lo podemos considerar una derrota. Ya muerto, sí. Sí, no, o sea, sí tiene sus seguidores, tiene su fanático y la gente que lo compró, imagino que lo va a disfrutar, pero ¿qué juegos tienes? O sea, ¿cuál es la selección de juegos que tienes en el PlayStation Move? Los de Wii, pero con una calidad más alta. Es que fíjate que es bien extraño, porque por ejemplo, Killzone 3 te dice compatible con el PlayStation Move. O sea, lo puedes utilizar a tu antojo. Es cierto, hay unos, por ejemplo, yo tengo el de básquetbol, el del 2011, el de la NBA, y ese es compatible con el Move, sí. Pero no son juegos, o sea, imagínate, este se llama Star Wars Kinect, este es un juego directamente programado, si no tiene y Kinect, diseñado. Lo traiga. Exactamente, para que utilices el Kinect. O sea, los otros son compatibles con PlayStation Move. No, esto es Star Wars Kinect. No, sí, ahorita. O sea, este juego, por ejemplo, si yo no tengo. Bueno, supongamos que usted es un Kinect y yo no. Y digo, Banner, préstame el juego de Star Wars, no me sirve. No te sirve nada, te tengo que prestar el juego más, el Kinect. Porque recordá que la misma propaganda de ellos es tecnología libre de controles. Entonces la idea es que vos vas a controlar los movimientos de un Jedi, que imagino que va a ser el que todo el mundo va a agarrar dentro del universo de Star Wars y dentro de escenarios y locaciones harto conocidas por cualquier fanático de esta saga. Y ahorita está siendo muy inteligente Electronic Arts. Bueno, todos los involucrados a meterse con Star Wars, porque ahorita Star Wars viene de lleno con el 3D. Con las precuelas en 3D. Sí, con las precuelas en 3D. No puedes negar de que a pesar de que detestas a la Xbox, te dan ganas. Claro que te dan ganas de tener la Kinect, de pedirse la Santa y de ser un Jedi. Es que el lado oscuro te llama, ¿verdad? No, fíjate que realmente, bueno, independientemente de la fregadera que nos agarra con el Xbox, de que te está ahí en la cara y todo lo demás, yo siempre he dicho que el Kinect es algo que está sumamente subestimado. Porque, o sea, es lo que nosotros venimos pensando desde el futuro que va por ahí, yo creo. Exactamente. Mira, va por ahí. Estaba leyendo las noticias ahorita de todos los cambios que está planeando hacer Microsoft con el Kinect. quieren que el Kinect sea algo que vos podés correr sin un Xbox, en un televisor. ¿Solo lo conectas al tele, entonces? Solo conectas al tele y... No, si quieren hacer un montón de implementaciones con el... Pero no entiendo, si lo apartan de la... De la consola, entonces ¿para qué te vas a comprar la consola? Ok, por ejemplo, ahorita Xbox 360 para Estados Unidos ya acaba de hacer un convenio con Fios. Fios es como Netflix, ajá, pero vos ves canales de televisión, como de cables. Ajá, de, ya. De todos lados. Ajá. Entonces ellos han hecho ese programa para una aplicación para el Xbox que vos venís y le decís al Kinect, yo quiero cambiarme al canal 55, pum, se pone al canal 55. Te reconoce tu voz y si no, vos haces el movimiento como que estás moviendo páginas de un libro, ajá, y vos vas moviendo los canales. Si vos querés hacer el zoom, solo haces el movimiento de que alejas tus manos. Tipo Tony Stark. Quieren hacer tipo lo de Tony Stark. Como ya existen los Smart TVs, ajá, entonces quieren que integrar totalmente, que vos no necesites un teclado para navegar con él. Smart TV. ¡Qué brutal! Y uno que se sentía moderno porque tenía un plasma, un LCD. Se sentía el chinchín con un LCD. Yo que tengo un Sony Trinitron de 21 pulgadas que tiene subwoofer y todavía creo que... que a veces es blanco y negro, a veces es color. No, y es que esa era la palabra clave, el subwoofer. Esa era la palabra. No, la palabra clave era Trinitron. Trinitron, sí. Creo que no ha habido palabra más... No, más dulce en los labios de un niño que un Trinitron. Un Trinitron. Bueno, y me molestaban por eso, te cuento, pero... dejémoslo. Oye, entonces el juego de Star Wars sale el 31 de diciembre de este año. Una fecha un poco atrasada porque... ya habrá pasado Navidad, pero imagino que los que están realmente interesados en esto ya lo solicitaron en pre-order y les va a llegar unos días antes de que... Con alguna que otra extra. Porque... Exactamente, que Santa Claus llegue a sus casitas. Por cierto, el Kinect también sacó el de Michael Jackson, ¿verdad? Sí, sí. Michael Jackson Experience. Oye, tienen buena selección de juegos. No, sí, hay cosas interesantes. Y para diferentes interesantes mercados. Sí, hay cosas interesantes, solo que todavía creo que... Xbox, ¿sí le hace falta entonces? Más variedad de juegos, juegos que aprovechen más, por ejemplo, juegos de aventura, como el de Star Wars Kinect. Ajá. Juegos que sean más orientados a una historia, más que a un grupo de pequeñas historias o de minijuegos, sino que ya como que sea una aventura más larga. Imagínate, ¿entiendes? Un Halo en Kinect. Ah, sí. Imagínate un Ninja Gaiden en Kinect, ni quiera. No, me muero. Si me muero con el control, televisor. Quebrás el televisor. Si me muero con control, no digamos ya. Bueno, señores, vamos a irnos a música y regresamos con la consola. No se le olvide seguir marcando, por favor, el 2231-1700 los premios de Tecnomundo. Volvemos. 92.3 Rockstop, 96.7 Rockstop. I heard you on my wireless back in 52, lying awake intent and tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Symphony, rewritten by machine on new technology, and now I understand the supernova scene. Radio Star. Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Eventos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Continuamos en la consola aquí en Rock and Pop Interactivo gracias a Tecmundo. Tecmundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. Esto queda en el centro de Tegucigalpa, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Teléfono 22-38-74-26 cuando se lo arreglen, ¿verdad? Pues mientras tanto, visítenlos o lleven su consola que está dañada o pueden ir a comprar los juegos más recientes en Tecmundo. ¿Cuáles son los que estamos regalando el día de hoy, Mr. Banner? Son dos combos para PSP. El primero tiene el NBA y el Untold Legends y una película de Adam Sandler, Big Daddy, en UMD. Y el segundo combo es el Sudoku para PSP, Five Night Round 3 y la película de animación japonesa Appleseed. Oye, son dos juegos por cada, además, película, ¿eh? Sí. Así que es un buen combo, 22-31-17-00. Bueno, vamos a hablar del juego que tenemos aquí, ¿no? Vamos a hablar un poco de este juego que estamos viendo y del nuevo juego de Batman de Lego, el 2, que ya vienen anunciando la salida de más superhéroes de DC. Es más, se dice que va a ser Batman Lego 2 DC Super Heroes. Uh-huh. Entonces ya se está hablando de que van a salir las presentaciones clásicas, claro, dentro del ambiente Lego, de los personajes de DC Comics. Es decir, vamos a ver el Batman con el traje de Michael Keaton, vamos a ver al Superman con la pinta de Christopher Reeve. Y con los calzones de fuera. Y con los calzones de fuera, como debe ser, más el respectivo buclecito. El buclecito enfrente, que nunca se despeina. Y presentaciones clásicas del Lex Luthor en su armadura verde, etcétera, etcétera, etcétera. Tomando en consideración que es un juego de Lego, ya sabemos más o menos cómo va la historia, cómo va el sistema de juego y cómo van las demás cuestiones. Pero como siempre hemos dicho aquí, los juegos de Lego siempre nos garantizan diversión sana y entretenimiento a más no poder. Así es. Bueno, me quedé ido viendo las imágenes de ese juego que también lo vamos a hablar, que es el de Voltron. Exactamente. Yo me he sorprendido, fíjate, yo no lo podía creer. Fíjate que bien extraño, porque, bueno, como ustedes sabrán, en el mercado de las consolas no solamente están los juegos de última generación gráfica o etcétera, sino que también están un sinnúmero de juegos que son hechos por compañías independientes que siempre conservan la dulzura de los juegos viejos de plataforma en 2D. Esos juegos por lo general son descargables en las diversas plataformas, ya sea de PlayStation o de Xbox o de Nintendo, para que vos lo puedas disfrutar. ¿Pero son gratis o...? Algunos son gratis, otros son... Generalmente estos, como ellos tienen que pagar la licencia a quien sea que haya hecho Voltron. Harmony Gold fue... No, Harmony Gold compró los derechos para... Sí, para Goldlion. Exactamente. Entonces, tuvieron que pagarle a Harmony Gold por los derechos de Voltron y tuvieron que pagarle a Toei por los derechos de Goldion. Exactamente. Entonces, en este caso, el juego de Voltron, Defensores del Universo, nos sitúa en el Voltron de los Leones, que es el que todos más recordamos, en un juego que no es ni 2D ni 3D, pero nos recuerda mucho a los juegos viejos de plataforma, donde vos ibas con las naves, sí. Tipo los juegos de Robotech, ibas adquiriendo upgrades en el camino para mejorar tus disparos. Un shoot 'em up. Exactamente, un shoot 'em up. Tipo 1942, creo que fue el primero, ¿verdad? Uh-huh. Eso, sí. Que ibas adquiriendo nuevas bombas, ibas adquiriendo nuevas armas y mejores habilidades para tu vehículo. Entonces, más o menos así es el de Voltron. Realmente, por lo poco que estamos viendo, yo no le doy... A mí no me gustó mucho lo que estoy viendo. No le doy mucha... No le tengo mucha fe, pero igual habría que ver porque al final del día es Voltron. Y Voltron... Para que la gente tenga una idea, por lo que hemos visto, vos agarras uno de los 5 leones... Y te vas ahí en una pantalla a empezar a matar enemigos. Ahora, me llamó la atención lo que dice Manuel, de que para formar a Voltron tenés que jugar con otras personas de línea. Eso fue lo que yo leí en el review, porque no... He visto que tiene calificación muy baja, entonces honestamente no me dio... No claro. Quería arruinar yo mi infancia de Voltron y me evité bajar. Fíjate que yo, cuando lo vi, que estaba disponible ahí en el PlayStation Store. Ajá. Dije, pucha, Voltron... Y ya cuando ya vi las imágenes, quedé como, mejor no sé. Desde que estuvo mejor el juego de Voltron de iPad. ¿Ah, sí? Sí, salió hace como 6 meses, un año. Ya lo quitaron, no sé por qué lo quitaron. Ajá. Pero, qué interesante eso. No, vos te ponías a pelear, me imaginé. vos te ponías a pelear con los monstruos ya como Voltron, y dependiendo de los movimientos que vos hacías en el iPad. Es que eso es lo importante. O sea, yo creo que yo esperaba ver a Voltron ya. No, tenés que ser un león y seguir, ay, pucha, o sea, vos querés armar el robot, ser el robot. Y si te fijas en medio de las escenas de batalla, en medio de la acción del juego, aparecen escenas de la serie. De la serie, y sí. Y si vos te fijas eso, es una interfaz de juego viejo, de un RPG viejo, y eso te le quita bastante acción a los juegos. Entonces, sí. No sé. Realmente no sé, habría que verlo, pero yo por lo que estoy viendo... O sea, tendrías que ser full seguidor de Voltron para que te guste. Y pongamos la mano al corazón, yo no conozco ningún full seguidor de Voltron. Todos amamos a Voltron por lo que representó nuestra infancia y todos queremos tener el Voltron de los leones o el de los carros. Sí. Pero no sé. ¿Y vos sabés quién era Voltron 3? Iba a ser D'Artagnas. Arvegas. Muy bien. Sí. Bueno. No, pero D'Artagnas también iba a ser un Voltron. Pero lo cambiaron por el de Arvegas y después dijeron que no. Ok, bueno, es un juego ahí, si usted lo quiere descargar, ahí está en PlayStation Network, para que le eche una ojeada. Lo de Lego, ya... Sí, ya lo hablamos, solo que llama la atención, bueno, aparte que es otro juego de Lego de Batman, por como dije hace rato, lo de los trajes clásicos, el traje de Batman de Michael Keaton y la pinta de Superman de Christopher Reeve con el traje clásico y el bucle. Habrá que ver si viene en chorcito, sí. La Mujer Maravilla... Linterna Verde con los acentos negros. Aquaman, el traje clásico, el de... Sí. Si vendrá Barbón o si vendrá sin... Si vendrá Manco o no vendrá Manco. Correcto. Y lo que ibas a hablar también del juego de Batman, el de... ¿Qué es el que sigue de Arkham City? Ah, el Gotham City Imposters. Ajá. Que es lo que están cocinando para que la gente se entretenga por mientras sacan algo, la continuación de Arkham City. Yo vi las imágenes de ese juego, sí, o sea, es como... Pero, me o sea, recuerda la película, como estaba diciendo René. Sí, pero son personas... O sea, miras a un tipo... todo con un cuerpo todo deforme siendo Batman, así como que yo me ponga el traje y empiece a agarrar una escopeta a matar. Ahora la pregunta es, ¿eso es un juego descargable? ¿Es una qué es? ¿Es un juego per se, un juego aparte o eso como una es un juego que van a sacar por mientras sale algo de Batman? Uh-huh. O sea, pero vos ves la ambientación es como tipo Arkham City, okay. Así. Pero estás peleando, miras a una niña disfrazada de Batman, o sea, cosas así, combates. Es como una expansión de Arkham City, entonces. Mira, ajá. Algo pasó y no se sabe dónde está Batman, qué está haciendo, por qué no está. Me imagino que eso lo vamos a ver en el final de Arkham City y en el principio del otro, no sé. Lo estamos esperando, César Villalta. Estoy por el 15%, es que verás, estoy atorado ahí en una parte. Desconozco qué va a pasar, no sé en qué termina Arkham City, pero yo asumo que va a pasar algo. Entra este Gotham City Imposters y no hay nadie en Ciudad Gótica cuidando. Entonces un montón de gente se empieza a disfrazar de guasones y empiezan a hacer deshacer en la ciudad. Y la otra mitad de la ciudad se empieza a vestir como Batman y empiezan a tratar de poner orden. Así es. Como puedan, algunos andan con bates. Yo creo que hay que ver el final de ese juego primero. Porque algo, si están haciendo eso como para espera de un próximo juego fuerte de Batman, tiene que haber un final donde te va a llevar a eso. Pues en este juego hay una cosa, es que este juego es brutal, la verdad. Pero fíjate que... César, ¿cuánto tiempo lo tenés? Tengo como unas 3 semanas de haberlo conseguido. Decime cuánto lo pagaría. 2 días. ¿Ah? 2 días. 2 días. 2 días. Y después como 6 para que te lo vuelva. Sí. Más o menos, es el problema. Vamos, no, que no te voy a contar nada porque si no te cuento el juego, entonces no le vas a ver. No el primero casi me provoca fallo renal. ¿En serio? Sí, 24 horas sentado. Y no iba al baño. Sí. Ese creo que te va a costar más. No, me imagino que el nivel de dificultad, el mapa es más grande. Es que ese es el problema. Mira, pero puedes andar vagando por todos lados. Sí, donde vos querrás. Puedes andar por todos lados y él te va diciendo a dónde ir. Mira, ¿sabes qué lo pinta de este juego? De que Batman está infectado. No te voy a decir con qué. Sí. No, hombre. Pues casi. ¿A quién corresponde? Sí, y el guasón lo infecta. Y entonces vos vas viendo en el transcurso del juego, que entre vos más te tardes, vas viendo que Batman la cara le va cambiando. Las venas se le están inflamando. Y él mira como que se pone un poco débil por ratos. Sí. Tienes que buscar la cura. Así como en el 1 que el traje se te iba rompiendo. Bueno, en este igual, se le rompe el traje. Uh-huh. Sí. Pero hoy les contaré más de Arkham City cuando... voy por el 15%, voy crudo. Lo esperamos, César Villalta, lo esperamos. ¿Ah? Lo esperamos. Te presenté una vez uno y nunca lo jugabas. El 1 sí. ¿Ah? El 1 sí. Pero es que surgieron ciertas cosas en mi vida que me alejaban de mi consolita. Y ahora quiere que le preste este, estás loco. Vamos a música, ya regresamos para el sorteo de los premios de Tecnomundo. Rockstop 92.3. Out of love, got a photograph, picture of velocidad con Rock and Pop 92.3. Rock and Pop. Oh, oh, oh, oh. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, ya casi estamos llegando al final de la consola, pero ya, obviamente... Ahorita vamos haciendo... a parar la llamada ya, porque ya tenemos que hacer los papelitos para el sorteo y las últimas noticias, pero este programa que también ustedes pueden chequearlo por el podcast, por el iTunes, la gente tiene que lo descargue y todo eso. Así que gracias a Tecnomundo, que es venta de videojuegos, reparación de juegos y consolas, centro de Tegucigalpa, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagadoría, teléfono 2238-7426. Excelente, entonces nos queda una noticia más, Manolín. Una triste. Ajá. Para todos nosotros que no tuvimos la dicha de tener internet como otros países en los 90s. Este 5 de diciembre cerró operaciones lo que nosotros conocimos como GamePro, que era una revista que existía en aquel entonces. Sí. Que salvó ese Club Nintendo, aquí en Honduras no había ningún otro medio para que vos te informaras en aquel entonces. GamePro empezó a tener un montón de problemas a partir del 2010. Claro, como ya empezaron a salir este montón de páginas en línea que te dan toda la información, que vos estás al pendiente de todo. Sí. Entonces la gente dejó de comprarla. ¿Y por qué no hicieron el cambio a quedarse en la red y no sacar la revista? Lo intentaron, pero lo intentaron muy tarde, porque lo que ellos querían hacer era como que en la página en línea de ellos vos tenías cierta información, pero si querías ahondar tenías que leer la revista. La revista. No funcionó, ya como a eso de mayo o junio ellos decidieron que se iban a sacar la revista trimestralmente. Y ahorita ya en noviembre ya les dijeron que no había cómo seguir sustentando la revista, y ahorita ya todo el grupo este de jugadores que eran los mismos desde 1990 y entonces, Electrodan y otro montón de nombres. Eso era lo increíble, que los chavos querían mantener su anonimato y entonces inventaron seudónimos. Pero ya toda esta gente ya sale a ver a qué se dedican, porque todo el... Bueno, van a poner su blog, lo más seguro, o algo así. ¿Cuánto tiempo estuvo la revista? GamePro... Del 90, 91. 91, por ahí. Fue la que surgió después de Nintendo Power, la revista oficial de Nintendo. Muy buena revista que te Pero esa GamePro te hablaba de cualquier consola. De computadoras, te hablaba de teléfonos, de PC. De tecnología en general, basadas en cuestiones de videojuegos. Correcto. Sí. Ellos fueron los primeros que andaban explorando las nuevas tecnologías, que lo que iba a venir, que... Nosotros les decimos que el futuro va a ser que van a jugar unas personas en este estado y las otras personas en el otro estado juntos, y la gente se reía. Y van a formar al Super Láser. Sí. Bueno, pues ahora sí llega el momento del sorteo de Tecnomundo, así que cruce los dedos porque usted puede ser el ganador o la ganadora. Si nos repetís los premios. Sería bueno. Dos combos, el NBA para PSP y Untold Legends, también para PSP, y la película Big Daddy en UMD. Y el segundo combo, el Sudoku para PSP y Final Rounds 3, también para PSP, y la película de animación japonesa Apple Seed en UMD. El primer número es el... El número... 25. 25. Alma Sánchez. Alma Sánchez. Sí. ¿Cuál se lleva? Se lleva el NBA y el Untold Legends para PSP y la película en UMD Big Daddy. Perfecto. Okay. Busca el segundo, Banner, busca el segundo con su mano santa. Mano santa, quién sabe, pero bueno. Pues sí, lo tenemos que... Sí, o... Número 40. Wilfredo López. Wilfredo López. Se lleva el Sudoku para PSP, Final Round 3 para PSP, la película animación japonesa en UMD, Apple Seed. Muy buena película. Ahí están entonces los ganadores, sería Alma Sánchez y Wilfredo López. Ya lo estaremos posteando también en el Facebook de la radio. Bueno, ¿pueden pasar ya cuándo en Tecnomundo? Por la tarde sería, porque en el transcurso de la mañana yo estoy mandando el correo y ya ellos pueden pasar ya por la tarde. Hay personas que llegan después de que termine el programa. No, hombre. Sí, ya, hombre. Si la después me habló Alejandro preguntándome, ¿quiénes son los ganadores? Porque aquí también... Uf, o sea, descansar al hombre también. Sí, esperen que llegue y arregle todo. ¿Algo más, Cesarín, para ellos? No, pues gracias a José Manuel y a Manuel por habernos acompañado. Gracias a ustedes, como todos los martes, que nos permiten hablar de lo que más nos gusta y seguirnos enorgulleciendo de ser jugadores, de ser religiosos, coleccionistas, de ser parte de todo este, como Rodolfo dice, movimiento que cada día crece más. Que gracias a Dios ya no estamos Ya no estamos en el closet. Ya no está. Por raro que se escuche eso, ¿no? Así es. Ey, ¿el podcast? El podcast, bueno, ya el podcast lo vamos a tener listo hoy en la noche, mañana en la mañana. Usted descárguelo, usted lo puede encontrar en la página de Facebook de La Consola, de Rock and Pop, de Peliculeando. Luego, si lo quiere hacer escrito, solo anota. ¿El correo cuál es? podcast@peliculeando.com. Sí. podcast@peliculeando.com. Y si usted quiere hablar con este individuo, si le da algún pisto o algo por el estilo, mira, usted lo puede contactar en laconsola@peliculeando.com. Excelente, entonces, esto fue La Consola, señores, hasta el próximo martes y ya regresamos a Rock and Pop Interactivo. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La Consola en Rock and Pop Interactivo.